tu padre y tu madre para que te vaya bien. Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. Y seas de larga vida y seas bendecido también. En todo lo que tú emprendes seas bendecido también. Que seas de larga vida y goce de su querer. Que seas de larga vida y goce de su querer. Porque mi padre es bendito y quiere que te vaya bien. Porque mi padre es bendito y quiere que te vaya bien. De Israel, serán benditas tus vacas y tus ovejas también, la vasija del aceite y la tinaja de beber, la vasija del aceite y la tinaja de beber. Honra a Jehová tu Dios, pues como tiene que ser. Honra a Jehová tu Dios, pues como tiene que ser. Pa' que Él bendiga tu casa y tu corazón también. Pa' que Él bendiga tu alma y tu corazón también. Honra a Jehová tu Dios, pues como tiene que ser. Honra a Jehová tu Dios, pues como tiene que ser. Pa' que Él bendiga tu alma y tu corazón también. Pa' que Él bendiga tu alma y tu corazón también. Que te libre de la muerte, del lazo de Lucifer. Que te libre de la muerte, del lazo de Lucifer. Ese demonio maligno que es enemigo del bien. Ese demonio maligno que es enemigo del bien. Será bendita tu casa y la casa de Israel. Serán benditas tus vacas y tus ovejas también. La vasija del aceite y la tinaja de beber. La vasija del aceite y la tinaja de beber.